A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al estudio de esta mañana. Empezamos ya el tema la semana anterior. Vamos ahora a continuar con el punto 1. Hicimos una introducción y el título general es Cronograma de los acontecimientos del fin del mundo y el reino eterno según la Biblia. Esto es el título. Un poco largo el título, pero es como para que entendamos el tema y por qué empezamos a estudiar esto. Porque hay un tema hoy en día, y con esto del famoso COVID y pandemia y todo lo que le quieran decir, todo lo que hay mucha algarabía respecto a la venida del Señor. Hay mucha gente que está como que medio así, asustadas, otros ya están realocados porque el Señor viene y tenemos que prepararnos, y en Facebook, en Instagram, en YouTube, en tantas plataformas que hay, redes sociales, por WhatsApp mandando videitos y frases y de todo, porque el Señor viene pronto. Y hay gente que por ahí no sabe si viene o no viene. Estos días hablaba con un hermano, estábamos haciendo algunas cosas juntos, y me contaba que se encontró con otro hermano. Y un hermano que, creyente, por supuesto, conoce la Biblia, hasta enseña la Biblia y demás. Y bueno, hablaron algo así de la venida del Señor, y pronto viene el Señor. Y como que el otro hermano estaba medio así en la nebulosa en el tema. Porque ustedes saben que hay personas, hay hermanos en la fe que son hermanos muy buenos, son hermanos que verdaderamente aman, aprecian la palabra, la enseñanza. Pero en este tipo de temas, del arrebatamiento de la iglesia, señales antes del fin, segunda venida, gran tribulación, guerras antes del fin, el milenio, gran trono blanco, incluso el tribunal de Cristo. Aquí en la iglesia mismo hay dudas sobre el tema del tribunal de Cristo, que yo pregunté hace unos días atrás y el viernes, justo no sé cómo el hermano Lucas que tuvo la reflexión había dado un tema, y bueno, algo salió del tribunal de Cristo. Y si yo pregunto hoy, ¿cuántos conocen el tema del tribunal de Cristo? No sé si cuántos levantarían la mano, que parece que es un tema que se olvidó de la Biblia, y está en la Biblia. Y hay tres pasajes que son claritos sobre este tema. Pero parece que la gente lee la Biblia y se olvida que hay un lugar donde también los cristianos pareceremos. Vamos a más adelante quizás hablar de ese tema. No quiero entrar en este aspecto de la cronología porque el tema que quiero enfocar más son los puntos principales que nos ayudan a ver cómo Dios, en su palabra, plasmó el plan del fin del mundo. En la semana anterior, o el estudio anterior, nosotros habíamos hablado respecto a señales antes del fin. Nosotros vimos también una introducción y vimos que también hubieron propuestas en el mundo por, digamos, indígenas, tribus, imperios indígenas, como por ejemplo los mayas, los aztecas, los incas. Cada uno hicieron sus cálculos matemáticos, astrológicos, astronómicos y no sé qué más. La cuestión que por la luna, que por el sol y estrellas y eventos que surgieron, no sé cómo, ellos hicieron a su manera la escatología del mundo. O sea, la palabra escatología significa el estudio de las últimas cosas o eventos postreros, a futuro. Escatos es la palabra que viene del griego que nos implica lo último, lo que está más allá, lo que respecta a algo que está delante de nosotros. Esto nos implica la palabra escatos o escatología. Ahora, los mayas, los aztecas, los incas Y también, por ejemplo, algunos profetas que salieron por ahí, como Nostradamus y otros más, incluso estos que ustedes ven ahí en los diarios, ¿vieron cuando ustedes van a un diario en el celular, de, por ejemplo, algunos diarios que ustedes miran las noticias? Entonces está la parte que dice los horóscopos. El signo tal tendrá esto, el signo otro tendrá esto otro. Y así están, también dan a su manera el futuro. Y se valen de la astrología y todo. Y la astrología, en su correcto sentido, es científica. Pero estos astrólogos en especial no son tan científicos que digamos. Ellos hacen visualizaciones de las estrellas, de los astros y todo esto, pero hacen a su manera. Y aunque ustedes no crean, mucha de la mentalidad de la gente de hoy tiene preso. Porque estos horoscoperos, ellos lo que hacen es justamente, de alguna manera, infundir a los incautos y a los que buscan algo del futuro y a los que buscan en el ocultismo, empiezan a introducir poco a poco mentalidades, formas de pensamiento. Entonces, llega un momento que cuando se habla de algo del fin del mundo, se desespera la gente y se van a desesperar. Venga, que vamos a hablar hoy. Cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, digo, hermanos, van a estar más que desesperados, aterrorizados, y el suicidio de mucha gente va a ser algo seguro. Hermanos, el fin del mundo, según Dios, según la palabra de Dios, es peor que el fin del mundo de los mayas, por ejemplo. 2012, 21 de octubre, tenía que venir el fin del mundo. No vino. Hasta ahora seguimos acá. En el 2015, también dijeron que el Señor venía en septiembre, porque se estaban cumpliendo las fiestas de los tabernáculos. No recuerdo qué fiesta era la que me fue ahora a memoria, pero estaba cumpliéndose una fiesta de esa que venía, y el Señor venía en septiembre, y predicadores, expositores de la Biblia, cristianos, lo dijeron. Y lo enfatizaron tanto que hasta uno parecía que en serio iba a venir. Yo escuchaba y decía, ¿en qué fundamento pueden ser? Y llegaron casi prácticamente, para mí personalmente, no difirieron mucho con los testigos de Jehová y los mormones y los adventistas, que también dieron fechas. Nunca vino el Señor. Nunca vino el fin del mundo. ¿Entendemos? Todo esto estuvimos un poco analizando en el estudio anterior y comenzamos a ver las señales que Jesús había dado en Mateo 24, 3 al 12. También pueden ver en Lucas 21, 22, 25 y 26. Y en Marcos 13, en todos estos pasajes, Jesús, sentándose en el Monte de los Olivos, cerca a mirada del templo, que era algo grande, el templo que había Herodes terminado y ampliado a los sacerdotes, sentado en el Monte de los Olivos, con vista al templo, empezó a hablar. Y empezó a dar y a analizar lo que iba a suceder. Empezó a decirles palabra por palabra cómo sucederían los eventos del fin del mundo. Nosotros, como señales del fin, estamos estudiando lo que son los principios de dolores. Primero, Jesús dice, y aún no es el fin. ¿Estamos? Bueno, leamos solo para reconocer un poco el pasaje de Mateo 24, con lo que nos estuvimos quedando. Solo lo vamos a leer, pero no lo vamos a analizar mucho porque ya lo hemos hecho. Si ustedes quieren saber, los que guardan los mensajes, los estudios bíblicos en WhatsApp, lo pueden mirar. También en Facebook, nosotros tenemos ya el mensaje hecho, pueden mirar el análisis que hicimos de Mateo 24, y los que estuvieron aquí, por lo menos presentes, van a saber. Dice, y sentándose él en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta frase quiero aclarar algo que yo no aclaré en el estudio anterior y aclaro. Ojo, cuando los discípulos le preguntaron a ellos le preguntaron algo pero muy israelita, no eclesiástico, no de la iglesia, muy israelita, porque ellos dijeron, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No les preguntaron, ¿y qué señal habrá para el fin de la iglesia? Porque la venida, escúchenme bien, la segunda venida, que todos así la llaman, la próxima venida del Señor Jesús, es la venida por su pueblo Israel, no por la iglesia. Esto Ya separemos desde el comienzo del estudio que estamos haciendo, ya separemos. Arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Son dos eventos separados, distintos y no tienen nada que ver uno con el otro en el sentido de la forma en que se va a dar. El arrebatamiento es solo y para nadie más que no sea la iglesia. No tiene nada que ver Israel o el pueblo de Dios en esto. Ni tampoco tienen que ver las naciones en todo esto. Solamente el arrebatamiento es el fin de la iglesia, como vamos a ver hoy, si alcanzamos en el tiempo. Es el fin para la iglesia en este mundo, es la toma de la esposa de Cristo a la presencia de su Padre y para empezar a vivir para siempre con Él en las moradas que Cristo fue a preparar. Es eso el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo viene después de la gran tribulación y es un evento totalmente enmarcado para Israel, para el pueblo de Dios y para la restauración e inicio del milenio. Ya lo vamos a ver con más tiempo todo esto, en una manera un poquito más dilucidada para que entendamos. Pero desde un vamos en el estudio, separemos esto, por favor. Separemos el tema de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Nosotros no esperamos, escúchenme bien, la iglesia no espera el fin del mundo. Espera el fin del tiempo de la iglesia en el mundo, pero no el fin del mundo. Así que, si a ustedes le empiezan a decir, mirá que los mayas dijeron esto, mirá que los aztecas dijeron esto, mirá que los incas dijeron esto, mirá que los Nostradamus dijo esto también, mirá que los Simpsons también dijeron esto, porque ahora están con los Simpsons, cuando ahí que estaba y que no estaba Trump, que salía y no salía del gozo, dijeron, el 21 de enero se viene una desgracia infernal a Estados Unidos porque los Simpsons lo pronosticaron. ¡Qué burrada! Perdónenme, término bien salteño. ¡Qué burrada! ¡Qué tontería! Mirar los dibujitos animados y hasta algunos cristianos medio que empezaron en serio a ver. En un grupo de teología que estoy, que es de todo Latinoamérica y otros países así de, también de otro continente, algunos hermanos mandaron eso. Esto se llama el amarillismo escatológico. Cuidado con todo lo que hay en Facebook, en lo que hay en YouTube, lo que hay en los grupos de WhatsApp que le mandan un video y alguien hablando, y mi tío, diciendo una voz, hablábamos en el estudio anterior, del famoso Mesías, entre comillas, que parece que ya venía en Israel. No pasó nada. Y usted mira, mire, yo me miré todos los portales de Jerusalén y de Israel de noticias, obviamente vía traducción, pues están todos en inglés, pero empecé a mirar, y hay algunos en hebreo, entonces los hice la traducción, empecé a mirar, nada dijeron de eso. Pero los cristianos se comieron así como, pero una banana blandita se la metieron adentro y la tragaron como nada. Así se tragaron una noticia totalmente falsa. Nada que ver tenía con el tema. Los videos fueron tomados de una fiesta que estaban teniendo los maestros ortodoxos y reconocían a este hombre, a este caballero que era un descendiente directo del rey Ezequías. Nada que ver con el tema de un Mesías. Pero la gente dijo, ah, están reconociendo. Y ahí hablaron esos que se ponen los turbantes y se creen israelitas, y todos ellos hablaron de eso. ¿Para qué, hermanos? No perdamos tiempo fuera de la Biblia. Aprendamos a mirar la palabra de Dios para ver el fin del mundo. Y el fin del mundo, repito, no es para la iglesia. No tiene nada que ver. Y si en Israel se empiezan a matar ahora que están por pelear ahí con Irán y se quieren agarrar con Hezbolá en el Líbano, y que están haciendo todo ya un cúmulo de movimientos porque la cosa se está poniendo pesada con Irán porque está levantando su uranio a un 60%, porque las bombas nucleares se van a empezar a hacer a desmanes. Dejen que Israel esté haciendo lo que le pasa. Ustedes, yo, preparémonos para lo que será ese momento que lo llamamos en el estudio anterior inminente. La iglesia no espera lo que le pasa a Israel. Las señales que estamos leyendo en Mateo, que leímos, son para Israel. Y aunque nosotros como iglesia nos valemos de esas señales para saber que el momento que el Señor nos lleve está muy cerca, sí, posiblemente las podemos usar para nosotros, pero son para que Israel entienda que el fin, la llegada de su Salvador, de su verdadero Mesías, no del anticristo, del verdadero Mesías, está cerca a llegar. Habíamos visto de los falsos cristos, habíamos visto de las guerras, nación contra nación se levantaría. También vimos lo que eran los rumores de guerra. Hoy hay muchos. Los terremotos, las pestes. ¿Hay pestes hoy? Pues ni se sabe cuántas. Ya el mismo coronavirus ya tiene no sé cuántas mutaciones. Hay como 10 ya. Y una peor que otra. Y van a seguir viniendo. Más peores todavía. Y hermano, si a usted le agarra el coronavirus y se muere, muérase tranquilo. Si no hay problema, ¿se va a ir a dónde? ¿Para qué seguir viviendo en un mundo, en un planeta que se está arruinando solo por la misma gente que lo arruina? Sé que es un poco loco lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decirles, hermano, que lo de las pestes, los terremotos, las desgracias naturales que vemos de huracanes, todas las guerras que se están anunciando, ¿creemos que el mundo va a algo mejor? ¿Creemos que las Naciones Unidas, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que tantas otras organizaciones mundiales, el Banco Mundial y todo, ¿creen ustedes que realmente están trabajando para que el mundo vaya para mejor? Yo no lo veo. Yo miro y le busco la vuelta y no veo que vamos para mejor. Y no me refiero a que puedan perseguir a los cristianos, que puedan llevar... Yo no veo nada que realmente implique incluso a la sociedad humana fuera de la iglesia. O sea, no me estoy refiriendo a las iglesias, me estoy refiriendo... Porque si es que vamos a buscar algo para nosotros, un bienestar mejor de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas y todo esto, si vamos a buscar algo para la iglesia, por favor, hermanos, ni se les ocurra irse a esas organizaciones mundiales para buscar. La iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser acosada y está siendo acosada en muchas formas. Es normal y es natural que soportemos eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo. Es normal, pero ¿saben lo peor de todo esto? Es que la gente que no es creyente, la gente que está totalmente fuera de lo espiritual, incluso ni siquiera son sectarios ni religiosos, ni ellos tienen esperanza de que algo les puedan dar estas grandes organizaciones del mundo. Hasta ellos están teniendo. Ellos están aterrorizados que no saben qué va a pasar. Y hoy el placebo y consuelo de placebo que les está dando los gobiernos es una vacuna que te inyectan y te matan de acá a 7-8 meses. No sé, capaz que no, capaz que sea buena. Hermanos, seamos sinceros, el mundo no tiene una oferta de paz. Cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. A eso va el mundo. Ese es el fin del mundo de la Biblia. Pero es que el hombre se va a matar al hombre. Los mismos seres humanos se van a pegar entre ellos y se van a destruir entre ellos. Y esto la Biblia lo anuncia muy claramente. Para los que por ahí quieran saber algo, hace algunos años atrás hicimos un estudio sobre las 9 guerras del fin del mundo. Escuchen esos estudios, porque ahí vimos con claridad lo que serán las guerras, incluso pueden ser previas al arrebatamiento de la iglesia y post-arrebatamiento de la iglesia, también van a haber guerras horribles en el mundo. Mutantes, demonios trabajando en los soldados y en los ejércitos del mundo. Se viene algo horrible. Las señales antes de nosotros, todavía Jesús dijo, esto es principio. Yo ni empecé todavía a dar todo el resto de lo que va a venir en la gran tribulación. Hermanos, por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso tenemos que hacer lo que Jesús dice, que tenemos que predicar a donde podamos el Evangelio. Hablarle a la gente, porque la única salvación que tiene es tener a Cristo. No importa que no entienda nada de lo que estoy hablando ahora. No importa que no sepa nada del arrebatamiento, pero que tenga a Cristo. Que tenga la salvación. Que tenga el Espíritu Santo como sello de esa salvación, de la herencia adquirida, no acá, no cielo. Eso sí, tenemos que preocuparnos de predicarle a padres que no sean cristianos, hijos que no sean cristianos, hermanos que no sean cristianos, quizás vecinos, amigos, amigas, a quien sea, empezar a predicarle, porque cuando la iglesia se vaya, acá se va a desembocar algo que realmente yo no quiero. Y lo primero que va a causar en mucha gente que no se va en el arrebatamiento de la iglesia, porque nunca quiso recibir a Cristo, rechazó el Evangelio, rechazó la palabra de Dios, rechazó a quienes una y otra vez le hablaron, mucha de esa gente se va a suicidar porque sabe lo que tiene. sabe lo que sabe. Si hoy hablan de, ayer no sé quién mencionaba, mientras estábamos en el grupo de jóvenes, ayer mencionaban y decían que creo que cada 40 segundos se suicida una persona. 40 segundos. Entonces, ¿cuánto se va a bajar esos segundos cuando venga el arrebatamiento de la iglesia? Yo no sé si va a llegar a 10, si van a haber miles de asustados, porque todo va a ser desastre. Piensen solo lo que se viene. Un chofer que está manejando en una autopista. Un piloto de avión que está manejando, piloteando el avión. ¿Qué pasa si se va? Ustedes saben que hay empresas en el mundo que ponen piloto. Si el piloto es cristiano, saben que es cristiano, que es creyente, ponen a un copiloto que no es cristiano. Cosa que si llega ahí, sí, porque ellos no quieren creer en la Biblia, pero como tanto hablan de esas cosas, ellos por la duda ya lo hacen. La pregunta es, ¿y si el piloto mientras están volando, porque ponen piloto automático, el avión se va solo? ¿Y si el piloto le empieza a hablar al otro y se convierte? ¿Y qué pasa? ¿Se van los dos? ¿Se van los dos y el avión a dónde creen ustedes que va a ir? El piloto automático lo va a llevar hasta un tiempo, pero para aterrizar y eso, el piloto tiene que sacar el automático y empezar a hacer que el avión comience a hacer el descenso y hacer todo lo que es el aterrizaje. Va a volar hasta que termine el combustible. Y ahí va a estar. Terminó la alegría. Es algo impresionante lo que son. Estas señales solo advierten de lo peor, lo que estuvimos estudiando anteriormente. Habíamos visto también de los falsos cristos, habíamos visto de los maestros que se levantarían y de los que engañarían a muchos. Y esto también podíamos respaldarlo con 1 Timoteo 4, 1 al 3, 2 Timoteo 3, 1 al 5 y 2 Pedro 3, 1 al 4. Todos estos pasajes nos hablan del problema de la falsedad de enseñanza que va a haber en el último tiempo, días postreros, en los últimos días. Cuando se habla de esa expresión bíblica, se refiere a lo previo antes de la venida del Señor. No se refiere a los días postreros ahí de Pablo nomás, cuando él iba a morir y ahí nomás. Se refiere al tiempo en que la apostasía sería algo grave, como vemos también en 2 Tesalonicenses 2. Bueno, hay algo que nos quedó pendiente de las señales antes del fin, que Jesús también las habló, antes que venga el Hijo del Hombre. Tengan en cuenta esta frase. Cuando venga el Hijo del Hombre, hasta incluso dijo Jesús, hallará fe en la tierra. ¿Entendemos? La fe en Dios, el promoverle a Dios, el realmente querer a Dios en la sociedad es algo que cada vez más se está desechando, se lo está sacando a Dios. Ahora, él habló de otro tema, y es la inmoralidad que iba a haber en la tierra y en la sociedad humana antes de su venida. Porque una cosa es si fueran solo las guerras, si fueran solo las pestes, si fueran solo esto y aquello, digamos que es como que está un poco afuera de nosotros. Pero cuando hablamos de la inmoralidad, estamos hablando de algo claro. Es algo que ya puede llegar directamente a nuestra propia vida. Digamos, bueno, somos creyentes, perfecto, somos creyentes. No nos afecta tanto porque tenemos la fuerza y el poder del Espíritu y con todo así somos débiles y podemos ceder. Ahora, la inmoralidad de la que Jesús habló no era de la inmoralidad de los pecaditos, pecadazos que usted pueda cometer. Le pide perdón a Dios y Dios le perdona, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Sí, perfecto, estamos bien. Pero cuidado, que cuando Jesús habla, él usa épocas en la historia humana de cómo será en el último tiempo la inmoralidad en el mundo. Me refiero a la inmoralidad en todo, no en solo de lo sexual, sino me refiero a todo. Y aunque lo sexual tiene mucho que ver en la inmoralidad, con todo, hay inmoralidad judicial, inmoralidad cultural, hay inmoralidad idolátrica, todo es inmoralidad, todo es salirse de los cauces divinos. Esto es la inmoralidad, rechazar la moral divina. Lucas, quieren ir acompañando en sus Biblias, Lucas capítulo 17, 26 al 30 dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Cuando dicen los días del Hijo del Hombre, es porque va a ser previo a su venida. Es cuando Él va a venir, va a suceder esto. Y fíjense, a ver si no tenemos ya la noticia del diario más antiguo del mundo. Fíjense lo que dice aquí. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, darse en casamiento es lo que conocemos por concubinato, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Se manifieste. Esto no era para los días de Jesús. Esto no era para la generación que moriría en el año 70 cuando vendrían los romanos y destruirían el templo. Esto no era para la generación del cristianismo histórico que vino hasta nuestros días. Esto era para el día previo a que vendría el Hijo del Hombre. La pregunta es, entonces, hermano, ¿cómo sabemos que ya estamos previo a la venida del Hijo del Hombre? Hay una gran señal bíblica. Hay una gran señal bíblica. Importante. Y nunca se olviden de esto. ¿Qué marca los días finales de Israel? O sea, de Israel en el pecado y también lo que es en la iglesia. ¿Qué marca realmente el momento en que el Señor Jesús vendrá? ¿Qué es lo que no hubo en generaciones y siglos anteriores que ahora sí hay y que ahora verdaderamente las señales que Jesús habló en Mateo 24 y que también habló en Lucas 17 y en Lucas 21, como vamos a ver, qué es lo que hay que no hubo en los siglos anteriores? Les voy a decir, ¿qué es lo que no hubo después del año 70? No estaba Israel como nación constituida. No estaba como un pueblo con su territorio en mano. ¿Entiendes? Desde el año 1948, cuando nació la nueva, cuando brotó la higuera, que es el nacimiento de la nación de Israel, 24:32 de Mateo, traten de anotar eso y tenerlo en cuenta, es la señal más clara en que llegamos al momento que el fin del mundo se acerca. Ahora, quizás muchos cristianos en este momento habrán dicho, Israel se constituyó yo en nación, ya estamos para el fin del mundo. Y eso pasó en el año 50, en el año 70, pasó en los años 70, en los 80, en los 90. Y así al principio del 2000 todos se desesperaron porque las computadoras, la informática se iba a desbarajustar porque ninguna computadora tenía planificado que íbamos a llegar al año 2000. ¿Cómo va a poner la fecha? 2000. No importa, todo eso pasó. Se había salido el famoso, el Y2K, había salido en el año 2000. Para los que por ahí estaban más poco avanzados en edad para esa época, yo estaba por los 20, la década de los 20 en mi vida. Y salió el famoso Y2K, la problemática del año 2000. ¿Cómo se arreglaría ahora el 2K? Que así se le llamaba también en aquella época. ¿Cómo vamos a realmente poder llegar a arreglar el problema de la informática? Que todo el mundo ya estaba empezando a andar con la informática, con internet, pero si cambiaría de 1999 a 2000, las computadoras no estaban preparadas y no estaban programadas. En días, claro. Todo un gran panorama. El Papa hizo el jubileo año 2000. ¡Oh! Todos los religiosos contentos. Pero no vino. Ni el arrebatamiento de la iglesia, como los cristianos pensaron, todo lo demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos pensar que ahora podía estar la venida del Señor cerca? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede indicar esto que puede realmente pasar? Una de las cosas, bueno, como les dije, es que Israel ya es nación. Otra cosa también importante es saber que Israel en la actualidad está perdiendo su gobierno fuerte. Ustedes saben quién es hasta hoy todavía el primer ministro de Israel. Un hombre que lucha por Israel incansablemente. Pero hay algo que Israel está muy preocupado hoy en día y es que entra la izquierda. ¿Y qué pasa cuando entra la izquierda en un gobierno del país? Ya se imagina. Israel es un país que hoy está con mucha inmoralidad sexual. Ustedes van a la ciudad de Tel Aviv, una ciudad marítima, una ciudad que está con playa, todo lo que ustedes se imaginen. Jerusalén más o menos se sostiene, entre comillas, por esto, moralmente, porque bueno, es la ciudad religiosa, es la ciudad donde están todos los templos de las religiones del mundo, y es una ciudad, bueno, como que se reconoce siempre en el ámbito espiritual. Pero váyanse a Haifa, a Tel Aviv y otras ciudades de Israel, nada que ver, son ciudades modernas, ciudades con la promoción de la homosexualidad, del sexo libre, de todo lo que ustedes quieran, de la farra, del baile, de todo lo que ustedes quieran, no hay problema. Todo eso ustedes dirán, esto, el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, pero están en la época en que están pisoteados por los gentiles. Todavía siguen viviendo en la higuera, estado social y político de Israel. Aún no han llegado a la vid, aún no han llegado al estado de el olivo. Estado de la vid, vida espiritual y coinonía con su Dios. El estado de olivo es la parte sacerdotal y, digamos, lo que son los ceremoniales de Israel. Todo lo que son las ceremonias y fiestas de Israel. A esos estados todavía no está. Aunque en Israel se hace la Pascua, se hace la fiesta de los tabernáculos, muchas cosas en Israel hoy. Pero todo es hace del antiguo pacto, no del nuevo pacto que yo haré con vosotros, Pablo. Dios en Jeremías 31. Israel tiene que todavía pasar la gran tribulación, que es lo que le llevará a ese punto en donde ellos se arrepentirán de su pecado y Dios instaurará el nuevo pacto con esa nación que se vivirá en el tiempo del milenio. Hoy Israel todavía no vive ese nuevo pacto. El nuevo pacto lo está viviendo la iglesia, los israelitas que recibieron a Cristo como Salvador personal, y lo viven los gentiles que se agolparon también a esa salvación en ese nuevo pacto donde las leyes de Dios ya no se escriben en tablas de piedra, sino, dice 2 Corintios 3, en el corazón. En el corazón. Muchos israelitas en la historia lo han logrado, pero el hecho que hoy está Israel y que muchas de las señales que Jesús había hablado se han acentuado mucho en el siglo XXI, sobre todo desde el año 2000 en adelante, eso a nosotros nos hace ver que verdaderamente las cosas van mal. Ahora, otra cosa, y aquí está el punto primordial que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué podríamos decir que el Señor sí ahora está muy cerca? Voy a dar fecha, ojo, no, simplemente estoy diciendo está cerca. Pero si Pablo le dijo a los filipenses, la venida del Señor está cerca, ¿cuánto más para nosotros? Para prepararnos. Filipenses, la carta esa fue escrita más o menos por el año 62 al 64 después de Cristo, más o menos. Entonces, si para esa época Pablo decía, la venida del Señor está cerca, ¿cuánto no estará para nosotros ahora? Después de casi 2000 años más adelante. Creo que está bastante cerca. Pero una de las cosas es que la inmoralidad, esto de los días de Noé, esto de los días de Lot, es algo que ya se está viendo en todo el mundo entero, incluso países que uno hasta diría que esto parecía que nunca iba a llegar, llegó. Llegó en una manera fuerte, llegó realmente en una manera que verdaderamente todo se está trastornando moralmente. ¿Y saben qué? Antes habían edades que se las respetaban con la inmoralidad sexual. Niños, adolescentes. Hoy, desde los 2 años, tu hijo puede ser enseñado con la ideología de género. 2 años. Tu hijo se le enseña y se le dice, no sos varón. No, le dicen a la nenita que está aquí hoy, que vino con su mamá, le pueden decir tranquilamente, no, nenita, no. Vos te parece que naciste nena, pero parece que seas. Y le empiezan a dar vuelta la cabeza al niño. ¿Nos damos cuenta hasta dónde ha llegado la moralidad? ¿Hasta dónde ha llegado realmente la inducción de pecado en la sociedad? Es terrible. Es algo que verdaderamente uno no puede creer. Pero él dice que. También tiempo de Noé, dice que comían y bebían. ¿Cuál es el fin de la mayoría de la gente, incluso familias de hoy en día? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el fin principal? Y aunque sean esposo, esposa, tienen los hijos, una familia bien constituida, todo bien, con una casa, todo. ¿Cuál es el fin de todo? Comer, trabajar, tener placeres, beber, tomar, fiesta tras fiesta, y hoy te incluso con coronavirus, que está prohibido, que esto, pero las fiestas no pueden faltar. Ahí justo el coronavirus no hay. Ahí en ese momento pueden andar sin barbijo, se pueden tocar, se pueden hacer de todo lo que quieran. No pasa nada. Ahí justo el coronavirus no va porque está prohibido la fiesta para el coronavirus. La gente sí, pero el coronavirus no. ¿Damos cuenta? Pero a las testas, a todo eso, ¿no? Protocolo y un montón de cosas, ya todos nos dicen. Y bueno, sí, hay que hacerlo. Porque bueno, así está la ley sanitaria. Pero, hermanos, es importante darnos cuenta cómo hoy se casan, se descasan. Hoy viene una pareja, se casa, van al registro civil, hacen todo, y al año, a los meses, ya están otra vez separados. Están los dados en casamiento, son esos que viven muchos años sin casarse, sin hacer papeles, sin nada, y se van y se casan. Es concubinato. Eso la Biblia lo llama concubinato. Es juntarse, irse, hacer la vida. Y bueno, por ahí después cuando ya medio se asentaron, como que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, pues igual ya nosotros no nos separamos más. Como que ya probaron bien que van a andar. O sea, no van a tomar el compromiso previo de saber que hay que aguantarse. No, no, vamos a ser, o si no, el concubinato, me cansé. Listo, se van y se dejan esta, se van con la otra, o viceversa. Deja este y se va con el otro, y van. Se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque para Dios, el acto sexual es casarse. Cuando no había pecado, cuando era hasta Génesis 1:2, él dijo, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una. Por eso el pecado de la sexualidad desenfrenada, de la homosexualidad, del lesbianismo y todo es tan grave. Es que se juntan. Esto es millones en el mundo y billones quizás en el mundo. Es violar uno de los pactos más sagrados que él dejó en su palabra. Pero hoy siempre hubo eso, pero no en una forma tan grave. Y aparte, hubo siempre, pero era algo mal visto en la sociedad. Se chupazo, qué feo. Y esa gente pasaba vergüenza. ¡Uy, no! Hoy si usted no hace eso, es un croto social. Es un bobo en la sociedad si usted no hace eso. Eso de cuidarse, ser solo novio, ni besito, ni nada. Hasta en la iglesia se le burlan a uno en la cara. ¿Damos cuenta hasta dónde el matrimonio quedó diluido socialmente? Totalmente afectado y adulterado en su concepto. ¿Damos cuenta cómo vamos yendo? Casarse y darse en casamiento. Cásanse, casa, fiesta, vayan a la farándula. Casamiento toda la semana hay. Y hasta ahí están. Pero al poco tiempo, hace poco ahí, uno de los famosos, dos famosos muy conocidos en Latinoamérica principalmente, ya llegaron a un acuerdo que se van a separar porque es mejor estar separados pero seguir siendo muy buenos amigos. Entonces ya el otro ya tiene a su nena, ya tiene el reemplazo de esta otra que deja y parece que la otra ya también tiene el otro. Está todo arreglado, no hay problema, ve así todo y seguimos felices. ¿Damos cuenta? Y eso se le promueve a toda la juventud. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a comprometer? ¿Qué es eso que está? Che, pero no tenés siempre una extra, te dice. ¿No le dijeron eso alguna vez? A los hombres casados, hijos, todo, y cuando van, trabajan por ahí, van y hacen sus cosas por ahí en el trabajo, no sé, en el oficio que toman y están ahí entre los amigos, entre los compañeros de trabajo hablando. Che, siempre con la misma nomás. Y hasta que uno tiene que medio como que avergonzarse, parece, porque le dice que sí. A mí me preguntaron varias veces eso y le dije, por supuesto y con mucha honra. Yo no estoy diciendo que los hombres o las mujeres cristianas no tengan tentaciones. Por supuesto que hay tentaciones, pero hay un compromiso. Hay algo serio que se puso. Y que hay que saber que hay que, porque ¿ante quién tendremos que responder como hijos de Dios si nos mandamos macanas en el matrimonio? Es ante Dios, es ante el Señor, y aunque a veces cuestan muchas cosas en el matrimonio, pero es así. Dios lo ha establecido así, son dos voluntades que se encuentran para convivir y aprender a congeniar en sus diferencias, porque no podemos decir que el esposo le haga a la esposa como él o viceversa. No. Ambos se complementan en sus diferencias para hacer florecer el matrimonio, para hacer una verdadera primavera en el matrimonio. Pero a veces eso no se entiende, eso no se capta. Pero estas cosas socialmente hoy, cuando Jesús usa la palabra casarse acá, No está hablando del casamiento que nosotros estamos acostumbrados. Por ahí tenemos ese concepto, gracias a Dios, todavía bueno, que se casan, que viene vestida de blanco la novia en la iglesia y el esposo le espera con un traje, un smoking, con lo que sea, no sé, una bermuda y una remera nomás, pero le espera. Él está contento porque se va a casar. ¿Entienden? Pero están ahí. Y entonces nosotros pensamos, bueno, el casamiento, pero la palabra, en la forma que lo usa Jesús por el contexto, lo está usando en que realmente se unen y se desunen matrimonialmente, en el sentido que se unen por placer, no por compromiso afectivo, emocional, cultural y espiritual. ¿Entienden? Es simplemente tener un momento de pasadera, un momento de felicidad y después seguimos la vida. Nunca te conocí, si te vi, no sé quién sos. Lo ideal era pasar el momento. El momento. Eso valía más. Después te está hablando también, nos dice, hasta el día en que entró Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento. Bueno, vamos ahora a Lot. Comían, lo mismo. Bebían, ahora sí se agrega otra cosa. Compraban y vendían. ¿Qué es lo que hoy marca la economía de todos los países del mundo? La compra, venta y el comercio. El que no está ajustado a los parámetros de la economía mundial, la compra, venta, acciones y esto, no sirve. Hay países que incluso usted no puede ya más trabajar con efectivo. Todo es interbancario y tarjeta de crédito. Nada más usted ya puede hacer ahora. Su trabajo es trabajar para que a usted se le aplique los intereses ganados, los haberes que usted deba tener, y eso es todo, pero usted no maneja dinero, porque la economía mundial ahora es comprar y vender, y eso es lo que vale, y el resto no. Estoy en contra de los vendedores, no estoy en contra de los comerciantes. Sencillamente digo que esto ya se ha tornado incluso dentro de la misma familia. Todo hay que comprar. Hoy le hablan de la huerta casera, de la huerta domiciliaria, de criar algún animalito para poder tener o algo, comprarse una propiedad, y le dicen, yo no voy a andar atrás de los animales, todas esas cosas que hacen, todas esas cosas, y andar poniendo, agachando y reventando mi cintura con una huertita de lechuguitas, zanahorias y no sé qué más. Pero sí, algo lindo, ¿no? Tener algo así natural, algo bueno para comer. Algo que uno no tiene que depender del dinero, pero compraban y vendían, o no hacemos nosotros mismos, viviendo en la ciudad. No tengo plata, no como. ¿Y por qué? Porque todo es comprar y vender. El supermercado me vende, la verdulería me vende, la ferretería me vende, todos me venden, y si no tenés el centavito, la platita, ¿no? Tenés, no podés comprar. La compra y venta se ha hecho tan grande hoy en el mundo, tan fuerte es eso. Antes había intercambio, antes se hablaba de intercambio de productos. No, yo te vendo y yo te compro lo tuyo, es así. Ni eso no se quiere hacer, el trueque. ¿Entienden? La permuta. Te doy esto, te doy. Entre la gente así particular por ahí sí, pero con una empresa, con un negocio no existe más eso. Te compro lo tuyo y me vendés lo tuyo. Ah, no, pero no hay trueque, no se puede hacer eso. Porque todo es compra-venta. ¿Entienden? Así está el mundo hoy. Estoy hablando a grosso modo del tema. Pueden ustedes investigar después si quieren algo más amplio y van a encontrar muchísimas cosas. Plantaban y edificaban. Ahora, plantaban. Yo recién hablaba de plantar una huertita. Ah, bueno. Entonces yo voy a estar en esta parte. Está buena esta parte que dice plantaban. Yo voy a plantar mi lechuga, mi rabanito, mi zanahoria, mi acelga y todo lo que ustedes quieran. Si tengo un terrenito un poquito más grande, ya puedo plantar mi duraznero, mi pelonero, mi ciruelo y una naranja y demás cosas. Varias frutas, palta y todo lo que queramos. Pero cuando acá se habla de plantar, no se habla de las plantaciones que usted puede hacer en su casa, que están bien. ¿Cuántos campos nomás hay alrededor aquí de la ciudad? Fincas llenas de plantaciones, pero vaya usted y quiera sacar algo de ahí. No, te corren a tiros en el campo, porque usted tiene que ir y comprar allá en el mercado. El mercado se plantan comercialmente, no para alimentar a la gente. Es plantaciones comerciales, plantaciones para ganancias, plantaciones para poder dar sí de comer a la gente, pero a cuesta de comprar y vender. Yo te vendo mis plantas y vos me comprás para comer. Yo te vendo mi vaca para que tengas carne, pero me tenés que comprar. ¿Entienden lo que quiero decirlo? No es que todos están plantando para ayudar a la gente a que tenga alimento. Y es cierto que eso fue algo que en la Biblia se ve, la compra y venta de granos y todo. Pero esto ahora se ha centralizado. Antes, en la antigüedad, lo que se hacía era que el productor iba al mercado y tenía su producto, intercambiaba el producto con otro que no tiene y se compartía de alguna manera el producto con el producto, ¿entienden? Pero cuando las sociedades comenzaron a crecer, las ciudades comenzaron, se empezó a multiplicar mucho la gente, entonces no todos eran agricultores, no todos, pero todos los oficios se necesitan, pero siempre había mucho intercambio de mercadería, a pesar que había compra y venta. Pero lo que Jesús está haciendo ver es que las plantaciones ahora serían algo para el comercio y para el sostenimiento de la economía. ¿Ustedes por qué creen que un país puede sostenerse más o menos económicamente? ¿Campo? Porque sencillamente ahí está todo el producto que les traen los dólares, los euros, todo lo a la plata grande para que un país económicamente y el PBI pueda crecer y el ingreso bruto. Si no, no va a haber. ¿Entendemos? Se planta, pero se planta para poder tener más plata, no para alimentar gente. Por eso se está plantando y se le mete herbicida y fertilizantes, se hacen los transgénicos y demás cosas, pues todo tiene que ser rápido y crecer bien. Que los bichos no le agarren, no le hagan nada. Y usted come toda esa porquería y imagina qué es. Hoy es difícil conseguir comida natural. Ya prácticamente casi no hay. Pero esto es lo que se hace hoy. Edificaban también. ¿Cuántas construcciones ven hoy, por ejemplo, aquí en la ciudad? O los que nos están viendo, los que nos escuchan por WhatsApp. ¿Cuántas construcciones están viendo hoy? Acá, ya, ahí cerca de la casa del hermano, ahí ya están construyendo el gran templazo de los mormones. Ya van a ser un gran tabernáculo inmenso. Uno dice, no hay plata en el país, no hay nada, nada. Alguno quiere poner un ladrillo o dos para su casa y no sabe de dónde sacar el dinero para poner el cemento y la arena y demás cosas. Y estos están con unas grúas gigantes ahí haciendo todo el movimiento de suelo y demás cosas. Edificios que uno va al centro y se están construyendo casas, barrios enteros que se están haciendo para poder hacer casas. Y uno ve que la gente está construyendo. ¿De dónde sale plata? Y quizás Dios también nos provee a nosotros también para algo. Pero entendemos la construcción, el movimiento inmobiliario en demasía. En Estados Unidos, en las grandes ciudades, se construyen edificios para departamentos gigantes. Viene una empresa y le dice, te compro tu terreno, pero no por plata, sino te voy a dar del edificio de 50 pisos que vamos a hacer, 3 son tuyos, todo. Y hace lo que quieras. Y esto están haciendo aquí, nuestro país también. Vienen, le proponen, usted tiene un terrenito, por ejemplo, como esto que tenemos en el frente, grande, inmenso el terreno, todo, y dicen, yo te lo compro, te lo tomo al terreno, te hago un edificio de 20 pisos, te doy 2 pisos, son todo, haz lo que quieras, alquilalo, vino, a todo lujo, con todas las terminaciones. Construir y estar edificando todo el tiempo, en una manera a granel. Todo esto lo a granel iba a ser lo que iba a caracterizar los días antes que venga el Hijo del Hombre y se manifieste. Lucas 21, 22, 25 y 26. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, dice versículo 25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las naciones, por la confusión del sonido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Bueno, ahora entramos a otro tema. Los problemas meteorológicos, los problemas astrológicos y todo lo que hay. ¿Cuáles son las preocupaciones de los científicos que están con todo lo que es el tema pues, más allá de la Tierra? La NASA, las agencias rusas, chinas y todos los que mandan satélites y que mandan todo este tipo de aparatos sondas espaciales? ¿Por qué están investigando hasta incluso a ver si no hay vida en Marte? Porque ya, por ejemplo, SpaceX de Elon Musk ya dice, bueno, ya tengo el cohete, si ustedes quieren ir comprando terrenos, ya estamos haciendo venta de terrenos en Marte. Entonces van a estar los marcianos. Ahí vienen los marcianos, no son los extraterrestres. Los marcianos eran los que venían de Marte, supuestamente. Pero bueno, ahora usted puede ser, en vez de un terrestre, puede ser también un marciano. Se compra su propiedad, hasta esas pavadas están haciendo. Pero bueno, lo hacen. ¿Pero por qué? Porque saben que la Tierra en cualquier momento va a colapsar. Los científicos saben muy bien que el planeta Tierra está a punto de un colapso muy complicado. Los terremotos, los movimientos de suelo, los maremotos, el movimiento de las placas tectónicas a mucha profundidad en la Tierra, todo esto, ellos saben que va a venir, incluso en la mayoría de las agencias espaciales del mundo, países grandes que tienen mucha tecnología, Estados Unidos, Rusia, China, India y otros más, todos ellos saben que va, todos anuncian que va a haber un terremoto gigante en la Tierra. La Biblia habla de ese terremoto en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Terremoto el cual nunca hubo en la Tierra. Muchos dicen, y hay una película, mírenla si quieren en internet, se llama 10.2 grados. Es el fin del mundo, 10.2 grados. Algo así se llama la película. Yo la vi una vez, dura creo que casi 2 horas la película. Muy interesante para solamente pensar, ver lo que el mundo haría cuando eso suceda, cuando empiece a colapsar la Tierra y se comienza a rajar toda la Tierra por un terremoto de 10.2. Hasta ahora se escuchó 9. Pero ¿ustedes se imaginan lo que ha de ser un terremoto de 10.2 en todo el mundo? No solamente allá, cualquiera de los Andes, por alguna parte, o en el cinturón de fuego del Pacífico, o algo así, donde la mayor parte de terremotos en el mundo. No, ustedes se imaginan que en el mundo tiemble la Tierra, no una zona de la Tierra va a temblar, dice la Biblia. ¿Damos cuenta? La gente va a estar confundida. ¿Cuántos huracanes anuales está soportando México, Florida y la parte sur de Estados Unidos? Hasta 2 o 3 por año. Y uno dice, ¿por qué tantos hay? Antes no había tantos. ¿Por qué ahora hay tantos? ¿Por qué está ocurriendo que hay tantos? Y ya tienen nombre. Está el huracán. Había uno Katrina en 2004. Hay todos los nombres habidos y por haber. Ya no escuché el de Joel. Bueno, ya va a venir. Pero todos. Está José, Alfredo, Alberto. Están todos. Cristina fue uno de los últimos también que lo pusieron. No sé por qué en Argentina nadie más le dijo. Pero bueno, nos damos cuenta a dónde estamos llegando, hermanos. Es increíble lo que está pasando en la Tierra y fuera de la Tierra. ¿Saben cuál es la preocupación ahora, en este momento, de muchos científicos y de las agencias espaciales? Los 2 meteoros, o sea, los 2, ¿cómo se llama? Bueno, decimos meteoros, pero también cuando son más grandes, que están acercándose a la Tierra y la están rozando. Acuérdense de la estrella Ajenjo en Apocalipsis, que cuando llegue, impacte en la Tierra, dice que la tercera parte de los árboles y de las aguas quedarán amargas. Por eso se le llama Ajenjo en la Biblia, porque va a amargar el agua, morirá mucha vegetación y mucha fauna marina. Todos van a morir. Todo esto, la gente está preocupada porque sabe que va a acontecer. Ahora descubrieron que también la Luna está cambiando su campo magnético y la Tierra está siendo afectada por ese cambio. Imagínense cuando dice también que la Luna se convertirá en sangre. Cuando en el 2012 en adelante comenzaron a ver, sí, en el 2015 se empezaron a ver las lunas rojas famosas por todo el mundo, lunas grandes, parecía que estaba acá nomás la luna en la casa de uno, y se veía todas esas cosas, la gente estaba atemorizada, la gente estaba impactada. ¿Por qué queda roja la luna? ¿Qué pasa que la luna queda con un color? Y en la noche, uno diría de día, por algún reflejo solar, de algunas partículas del cosmos que hace que se refleje el sol y le da ese tono rojo, pero es a la noche el tono rojo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué la Biblia también dice que en el fin del tiempo la luna también se convertirá en sangre? O sea, dándole que tiene un tono rojizo. Uno se pregunta, ¿qué pasa? Y la gente mira todo eso y está asustada, está confundida y sienten el sonido del mar. ¿Cuántos maremotos hubo ya en estos últimos años? Pongámosle de 2015 para acá, un poquito más, menos todavía. 2018, ¿cuántos maremotos tuvieron? Muchísimos. Chile soportó dos. Y otros países que tuvieron que soportar. ¿Creemos que esto es algo así, no más gratis? ¿Que estas señales que Jesús habló, que esto que Jesús dijo que iba a acontecer y que Israel se preparaba porque el fin estaba a la puerta? No era el fin, pero estaba a la puerta. Hermanos, posiblemente la iglesia llegue a ver algunas de esas señales. No digo las peores. Creo personalmente que la iglesia, cuando venga ya lo peor, cuando venga lo más desgraciado para el planeta Tierra, ya va a estar con el Señor. Pero tenemos que saber que, aunque son para Israel las señales que estoy diciendo, con todo ello, debemos saber que nosotros, si esto es para Israel y lo que le espera, y son los principios de dolores, no es el fin todavía, sepamos que la iglesia en cualquier momento, no sabemos cuándo, se va. ¿Qué vamos a hablar en el próximo? El arrebatamiento es algo inminente, no tiene sentido. Estas señales son para Israel. Como dije al principio, la iglesia se vale de esas señales para Israel, porque Israel es el que tiene que estar atento, porque ellos la van a pasar muy mal por haber rechazado al Mesías cuando vino y murió por ellos en la cruz. Para ellos va a ser peor. Todo esto que yo leí de Lucas 17 y Lucas 21 está pasando también en Israel. Está pasando la inmoralidad, todas estas señales de guerra. Israel es el país que más guerras tiene que soportar en la historia desde que nació. Tiene 73 años, está teniendo ahora desde que fue fundada. Y es la nación que más guerras tuvo en sus inicios. Muchas naciones se iniciaron con guerra, pero a ciertos años terminaban y después vivieron quietas y tranquilas, pero Israel no. Rumores de guerra, guerras, rumores de guerra. En el mundo también hubo guerra. Hubo muchas cosas que pasaron, como vimos en el estudio anterior. Pero hermanos, sepamos que no nos queda mucho tiempo para trabajar. No sabemos cuánto, y aunque digamos que nos queden 3 años, es poco. ¿Cuántas almas podríamos ganar de las millones que se están perdiendo? Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a usar el mensaje que tenemos, el conocimiento que tenemos para predicar el Evangelio y ayudar a otras personas a que conozcan a Cristo como Salvador personal. Y que si nosotros tenemos personas muy allegadas que no conocen a Cristo, insistámosles a que piensen y mediten, porque el mundo que hoy vivimos no es para siempre. Si creemos que los políticos nos van a solucionar los problemas, estamos muy equivocados. Vamos de mal en mal. No están solucionando nada. No saben qué hacer con los. No saben cómo encarar, porque cuando empiezan como a querer solucionar algo, se le viene otro bandazo más encima. Y no saben cómo hacer. Que Dios nos ayude y nos guíe. Nos sostengan una fe firme, predicando el Evangelio, pero también viviendo vidas que esperan ese momento glorioso de encontrarnos con el Señor en el aire. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias, Padre nuestro, por ayudarnos a entender estas cosas, pero que también nos traen una responsabilidad muy grande, que otros puedan conocer a Cristo, porque ya sabemos lo que ven, ya sabemos cuál es el fin, sabemos que las cosas no van a ir muy bien y van a empeorar. Ayúdanos a estar preparados y firmes, también a saber que si aún quieres que sigamos aquí y a veces tengamos que padecer pruebas y luchas, ayúdanos a estar atentos a tu voz y, Señor, confiados en ti. Gracias, Padre nuestro, por Cristo, por su salvación y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si hoy hay alguien aquí, Padre Santo, que por ahí no tiene Cristo, lo puedas ayudar a encontrarlo y a que pueda ser su Salvador también. Señor, si alguien está escuchando en algún lugar este mensaje, llames a su corazón, a sus pensamientos, a que puedan conocerte y saber de ti. Gracias, Padre Santo, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Thank you.